Hola, buenas tardes. La vecina se enreda ella, ¿eh? Buenas tardes. Vamos a arrancar. Buenas tardes. Alza la silla. Hola, buenas tardes. Voy a hacer por debajo para que el perro no se engañe. Arrancamos esta sesión de este subgrupo, ya será la segunda que desarrollemos. Que como sabéis nos vamos a centrar en el segundo capítulo del libro que estamos analizando. Y antes el compartir con vosotros lo que casi todos sabéis, pero hay alguna persona que es la primera vez que asiste, de que como elemento de comunicación estamos utilizando normalmente vuestro correo electrónico, que de esa forma vais recibiendo información en general, pero que también tenemos un grupo de WhatsApp para lo que son las comunicaciones más directas, que lógicamente puede dar su número para pertenecer al grupo quien considere oportuno, ni mucho menos obligatorio. Quien esté interesado en participar en el grupo de WhatsApp, Mari Carmen es la persona que lo gestiona. En estos momentos hay unas 20 y tantas personas, ¿no? 37, pero hay más que no tienen WhatsApp, o sea que están, no, que tienen el número, pero sí, no han entrado. Y luego está otra chica de Argentina, Griselda, que ya me sé media vida de ella, pero no hay manera de conectar el WhatsApp. O sea, que la otra que es de... ¿Está grabando ya? Sí, sí. Tienen que poner el perfil. Tienen que poner el perfil. No, bueno, ya lo hemos hecho, que ella me llama a mí, o sea, me pone el WhatsApp, me pone a mí, y así lo hemos hecho con Patricia, y ha funcionado. Pero Griselda, no, todavía. Sí, porque... A las personas de que asistimos presencialmente se nos suman personas que no asisten presencialmente. Claro. Hay personas de Málaga, hay una de ellas, Luisa, que está por aquí. Aquí está, eso, ahí está, que se toma la molestia de haber venido desde Málaga y volver otra vez a Málaga. Bueno, tenemos aquí una persona que viene desde Las Palmas de Gran Canaria, o sea, que acaba de llegar y se va mañana por la mañana. Pero hay otras personas que, residiendo fuera, lo que hacen es que reciben el resumen, reciben la transcripción del audio, reciben el audio que esta tarde, como ya pasó en la sesión anterior, se encarga Mariana de elaborarlo. Bueno, Delfín también viene de Canarias, estuvo en la primera reunión y también viene André, que era aquí un sector canario dentro del grupo. Y lo que sí os pido, en este grupo está habiendo, entre comillas, menos problemas, pero que el grupo de WhatsApp lo utilicemos en la medida de lo posible para los contenidos del grupo. O sea, a todos nos llama la atención de vez en cuando algún vídeo, alguna cosa que nos llega, el compartirlo. No está mal, ¿no? Pero que seamos comedidos, ¿no? Porque como somos 30 y tantos, ¿no? Ya cerca de 40, pues claro, si a cada uno todos los días se nos da por colgar alguna cosa, la avalancha de WhatsApp es tremendo. Y para Lolo, para mí, que estamos en los 4 grupos de WhatsApp, pues imaginaros, ¿no? A veces nos encontramos 120 WhatsApp, ¿vale? Y es estupendo porque demuestra que hay ganas de compartir, pero bueno, que en la medida de lo posible nos centremos en lo que son los contenidos de que estamos analizando, en la medida de lo posible. Eso no significa que estemos aquí manus militari, pero bueno, que impere el sentido común, en definitiva, a la hora de lo que vamos a compartir. A partir de mañana tendréis a vuestra disposición el resumen. También es verdad que el resumen, Raquel, que es la persona que nos hace el favor de hacer la transcripción, si habéis visto la transcripción de la primera, del primer encuentro, ella va metiendo el resumen. Es decir, que cuando se va leyendo, ella va metiendo los textos del resumen, con lo que aparece lo que coloquialmente vamos hablando, pero también el resumen íntegro. Y bien, es una manera de no solamente estar en contacto nosotros, sino también ser consciente de eso, de que hay gente que está a muchos kilómetros de distancia. Hay personas en América Latina, hay personas que están en Noruega, que están en Holanda, que están en Serbia y que nos están siguiendo en algunos de los subgrupos que estamos utilizando, y la verdad que con la transcripción, con el audio, con el WhatsApp, etcétera, pues una forma de que pueda estar presente aunque sea en la distancia. Hoy vamos a entrar en el capítulo segundo, que tiene un título que así en principio puede despistar: plan y propósito de la vida. Digo que así en principio, ya como lo habéis leído, no ha lugar, pero al principio cuando se habla a propósito de la vida es como preguntarse, bueno, ¿y yo qué pinto aquí? ¿No? ¿Yo qué hago aquí? ¿No? Ya cuando nos metemos en el capítulo vemos que es una visión más general, es lo que nosotros solemos llamar cosmogénesis. Este libro que estamos analizando tiene una ventaja, y es que va tocando muchos asuntos. los que se analizan en los otros subgrupos son más monotemáticos. Este tema, por ejemplo, que estamos, vamos a tocar en el día de hoy, en los subgrupos otros tendría su sitio en el segundo subgrupo, que es de cosmogénesis. Y la verdad es que aquí Edmond Simon nos hace una aproximación bastante interesante a la cosmogénesis, que en el grupo segundo se estudia pues todo el curso. Y aquí se hace como una síntesis que es bastante interesante. Una síntesis que ya es tal en el libro y que en el resumen que se ha repartido se ha quedado en cuatro folios. Podéis comprobar que son cuatro folios con un poquito de trampa, porque están los renglones muy apretados, no se guardan mucho los espacios, con el objetivo de no consumir una página más, pero la verdad es que así estamos en disposición de no perder ningún contenido del libro y de que ahora podamos compartirlo entre nosotros de una forma didáctica, divulgativa, y como hemos hecho ya en el mes de octubre. Os pido que haya un voluntario o voluntaria que vaya realizando la lectura y paulatinamente, conforme lo vayamos viendo oportuno, vamos cortando la lectura y haciendo comentarios, preguntas, observaciones o lo que se nos vaya ocurriendo. ¿Algún voluntario o voluntaria? Pues venga, tú mismo que estás en plena forma ya. Un universo inteligente y ordenado, de enseñanzas inmemoriales, de los hallazgos de quienes han podido explorar los campos más sutiles de la vida y de nuestras intuiciones espirituales, podemos percibir que lo que nos muestran nuestros sentidos es sólo una fracción de la gran leyenda de la eternidad y del misterio de la existencia en otra parte. Tres hipótesis generales acerca del origen y existencia de la vida y la forma han recibido seria consideración. Primero, todo es resultado de la casualidad, un concurso fortuito de átomos, y que el universo es un caos sin organización definida y la vida humana es una creación espontánea. Segunda hipótesis, el universo, en su funcionamiento físico, puede ser producto de leyes naturales definidas, pero la organización se tiene en este punto dejando como resultado una combinación de cosmos y caos, en parte ordenada y en parte caótica. Y tercera hipótesis, el universo es una organización ordenada con precisión, y que la vida es eterna, autoexistente, sin principio ni fin, y las formas son creadas por una inteligencia divina que opera conforme a las leyes bien definidas. La teosofía sugiere que esta tercera hipótesis soporta mejor el examen de la razón y está más justificada por el estudio y la observación del mundo circundante. Más si aceptamos la hipótesis de un universo de ley y orden, implicamos tácitamente que debe tener un significado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida al manifestarse en este universo? ¿Vale? Sí, muchas gracias. Fijaros que tres hipótesis tan interesantes nos plantea el capítulo para arrancar. Nos lo habremos preguntado en alguna ocasión. En el mundo, en la creación, en el universo en el que vivimos, las cosas se producen desordenadamente, diríamos que por azar, por casualidad. Van surgiendo pues, el universo, dentro del universo las galaxias, dentro de las galaxias los sistemas solares, dentro de los sistemas solares las formaciones planetarias. Eso va surgiendo eso por azar, por casualidad, que es la primera hipótesis que plantea. Todo el resultado de la casualidad. La tercera, que se va a la otra percepción totalmente diferente. No, todo tiene un orden, todo pertenece a una ley, todo pertenece a un plan. Hay, en definitiva, como dice el epígrafe de arranque, un universo inteligente y ordenado. Y en medio está la hipótesis de, pues mira, ni lo uno ni lo otro. Puede ser que el universo inicialmente tuviera un cierto orden en su desenvolvimiento, pero llegado a un punto de ese desenvolvimiento, ya las cosas empiezan a tener un devenir que no se corresponden a ninguna ley, a ninguna orden, y entonces sí hay ese caos. Desde la ciencia, desde la filosofía, desde la espiritualidad de todas las épocas, estas tres hipótesis se han barajado. Y después cada persona pues, se ha ido decantando de corazón por lo que ha ido sintiendo. Daros cuenta que incluso, por ejemplo, en el ámbito científico ha habido una evolución en ese sentido. Si nos vamos a los científicos clásicos, muy clásicos, no sé, por ejemplo, Pitágoras, pongamos por caso, la famosa escuela pitagórica, ¿no? Donde estudiaban matemáticas, donde estudiaban astronomía, pero también estudiaban filosofía, también estudiaban espiritualidad. Para ellos, la hipótesis que barajaban claramente era la tercera. Todo el universo es inteligente y ordenado. Hablaban de una música de las esferas, hablaban de un orden perfecto de todo. Posteriormente, la ciencia se fue decantando hacia el postulado segundo. Empezó a ver de que hay un orden, pero que también hay un desorden, y se movía en ese ámbito. Hubo un momento concreto en el que la ciencia parecía que ya definitivamente iba a pasarse a la primera hipótesis, a la casualidad, al desorden. Hay un Big Bang, y a partir del Big Bang, pues las cosas se van poniendo y saliendo, pues vete a saber, de aquella manera. No hay nada en particular, que no hay ningún hilo conductor, no hay ninguna inteligencia, no hay ningún orden. Y últimamente, cuando digo últimamente, hablo de segunda mitad del siglo XX para acá, ahí contribuyó mucho, evidentemente, la teoría de la relatividad, ha ido contribuyendo la física cuántica, ha ido contribuyendo el conocimiento de lo micro para explicar lo macro, y entonces cuando la ciencia ha ido percibiendo que hay un orden tan inexplicable como maravilloso que está detrás, y que se pone de manifiesto de muchas maneras, pero en particular hay un pequeño vídeo en internet que es una hermosura, porque lo que hace es ponerte de manifiesto lo que se va viendo en un telescopio conforme vamos teniendo una visión cada vez más amplia y más profunda del universo. Y te va yendo desde nosotros a lo macro. Hay una recreación que es un árbol, lo que se ve es un árbol, la rama de un árbol. Y a partir de ahí empieza a elevarse la cámara y ya el árbol va quedando abajo como si tú subieras en un avión. Pero en un momento determinado es como si sales al espacio exterior y te vas alejando, ¿no?, de la Tierra, y te vas alejando del sistema solar, y te paseas por la galaxia y te alejas de la galaxia, y ya empiezas a moverte por el universo, y cuando estás en los confines del universo y ya la Vía Láctea como galaxia es un puntito que está ahí perdido, ves un precioso mapa de todo lo que son la cantidad de galaxias con sus sistemas solares, ¡plac! Y a partir de ahí esa misma cámara ahora empieza a volver. Y va cayendo, y entra en la galaxia, entra en el sistema solar, entra en la Tierra, va a la parcela donde está ese árbol y se mete en el árbol. Y se mete en una hoja del árbol, entonces empieza a analizar lo micro. Y claro, todo ese conocimiento que también la ciencia nos ha dado de lo micro, donde al principio hablábamos de los átomos y decíamos que los átomos no se dividían, pero después se dividieron y los dividimos porque nos dimos cuenta que tienen electrones, protones, neutrones, pero seguimos la ciencia metiéndose más adentro, empezó a hablar de los quarks, y cuando estás metido en ese micro, y ahí donde termina el vídeo al que estoy haciendo referencia, la foto es la misma. O por lo menos la similitud es enorme, ¿no?, entre lo que te ofrece la visión macro y lo que te ofrece la visión micro. Y la percepción a su vez de que detrás de todo, da igual que estemos hablando de una estrella o que estemos hablando de un objeto pequeño, lo que hay subyacente también es lo mismo. Es algo que no sabemos muy bien denominar todavía, que la ciencia actual más de vanguardia llama cuerdas, punto de vibración, que todavía no está muy bien definido, y que cuando se analiza lo pequeño te lo encuentras, y cuando analizas lo grande te lo encuentras con una inmensa red que parece que soporta toda la existencia. Y la verdad es que desde ese punto de vista estamos en un momento precioso de la indagación científica, precioso, porque es la primera vez que los seres humanos estamos teniendo instrumentos científicos para podernos acercar a lo que, por otra parte, la espiritualidad de siempre nos ha dicho, ¿no?, y es que hay un orden, que no hay caos, que hay un plan, entre comillas, lo cual no significa determinismo, pero sí significa unas orientaciones. La teosofía, que estamos estudiando como curso básico en este curso, tiene ese convencimiento de que hay un orden, de que hay una inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, por favor, no lo veamos como un cerebro ahí, una persona antropomórficamente que está ahí moviendo los hilos, no lo veamos así. Pero sí que hay un desenvolvimiento que, de una forma que para nosotros no deja de ser misteriosa, todo lo va configurando, todo lo va conformando. Este capítulo precisamente lo que va a hacer es darnos las herramientas fundamentales para entender ese orden, para entender esa inteligencia. ¿Alguno de vosotros había planteado ya, me imagino que sí, ¿no?, lo que son estas tres hipótesis? ¿Eh? Es que no recuerdo cómo se llama, pero es muy conocido, lo mismo de lo micro a lo macro o alguna cosa así. Es muy conocido en internet. ¿Alguno de vosotros ha planteado esta...? estas hipótesis y se había ya de alguna forma posicionado en alguna? O yo voy a ser que creo que no tiene nada que ver, a lo mejor me estoy confundiendo, ¿no? Pero la segunda, que habla de organización y de caos, corresponde más con la evolución de conciencia, ¿no? Podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Ese predeterminismo que no existe, pero sí existe, entre comillas, un destino. No sé si estoy mezclando conceptos que a lo mejor no son. Me refiero a nuestra evolución, ¿no? Como seres humanos. Yo veo que a lo mejor, no sé si lo entiendo bien, que el segundo epígrafe correspondería a eso, ¿no? A esa organización y a la vez ese margen de libertad. Ahora vamos a ello. No, perfectamente. Había más palabras pedidas. Yo he pasado un poco por los tres postulados, ¿no? O sea, evidentemente, al final, el único que tiene, digamos, coherencia con mi realidad actual es el tercero, evidentemente. Por eso estoy aquí. O sea, porque cada vez es más visible para mí cualquier cosa, por ejemplo, en que yo soy de aquí, que todo tiene un porqué y un para qué, y que todo es causalidad, ¿eh? Y no casualidad. O sea, todo tiene un orden y una razón de ser. Y entonces, pues, bueno, esa sería mi aportación. A mí también un poco como dice el compañero. Sí que es verdad que cuando pensé que todo en mi vida era fruto, en principio era fruto del caos, la verdad es que me llevó a una desesperanza absoluta y grandísima, ¿no? Y un desconcierto y un desconsuelo. Que todo esté ordenado, bueno, de alguna forma con nuestra evolución nos vamos dando cuenta, ¿no? Que hay un orden subyacente. Sí, yo lo que quería expresar es que siempre lo había planteado en bastantes ocasiones, pero casi siempre termino en el mismo punto. Es decir, me parece que lo más lógico es que la tercera opción es una organización bien definida, estructurada, con un sentido, sin principio, sin fin. Pero siempre cuando llego al punto donde esa inteligencia divina ordena, instaura leyes en el propio universo para su buen funcionamiento, siempre me toco con los hombres el poder entender qué es esa inteligencia divina, cómo surge, de dónde. Es decir, lo acepto, pero el convencimiento real todavía lo tengo en poco, en entredicho. A mí lo que me invita a reflexión es que, bueno, ¿qué es el caos? Porque claro, en función de lo que entendamos como caos, ¿no? O como nosotros interpretemos el caos, porque el caos forma parte del orden, quiero decir, o sea, lo que nosotros interpretamos como caos forma parte del orden. O sea, es necesario el caos para la evolución de la conciencia. Si no hubiera existiese el caos, no nos plantearíamos quizás este tipo de reuniones o este tipo, no se plantearían este tipo de cuestiones en sí, ¿no? O sea, quiero decir, el caos como tal, o el caos en tu vida o en una situación determinada en tu vida, es el que te proporciona la evolución, ¿no? el crecer conciencialmente. Meta caótica era, o sea, básicamente para mí lo que es caótico es lo que no entiendo, lo que no sé de dónde viene y a dónde va, porque no tengo capacidad para entenderlo todavía, pero te das cuenta, como decía ella, que con la experiencia y tus experiencias en la vida, las cosas que al principio podían ser caóticas ya no son tantas. Es como un puzzle que, en el que conforme tú vas evolucionando, vas encajando las piezas cada vez un poco más, ¿no? Y ya ves algo más del puzzle que al principio, ya no hay tanto caos, por lo menos cercano, a lo mejor lejano sí, pero cercano a ti ya menos, ¿no? Ya ves un poco más clara la composición de la obra, ¿no? Sí. Yo pienso una cosa, el caos quizás no lo creamos las personas, más que en la naturaleza, que nos metemos un poco de eso, yo creo que contamos un caos, que también nos sirve, como dices, nosotros para, no sé, como para ver algo que no veías dentro del caos y no lo veías antes fuera del caos. No sé. Por eso he dicho yo que nosotros estamos como, somos algo diferente, ¿no? Aunque formemos parte de eso, de ese orden, pero es cierto que dentro de nosotros existe ese caos, por lo que sea. Ya. La palabra caos del... Perdona, del fin, ¿ibas? Sí, no, solamente me parecía interesante la observación que hiciste acerca de lo macro, lo micro, y cómo muchas veces lo que se ve del universo se refleja también en lo micro, o sea, las partículas y todo. Y entonces, claro, se me ocurre que la misma inteligencia que ordena el macro es la misma inteligencia de la que tú antes te referías, o divinidad, o como queramos llamarlo, es la misma que ordena el micro. Por lo tanto, probablemente la misma inteligencia que nos ordena, incluso que crea nuestro cuerpo, que podemos considerarlo comparándolo con un universo micro, pues es la misma inteligencia que está detrás que ordena el macro. Entonces todo forma parte de un mismo sistema, y el hecho de que todo esté tan interconectado, como los que estudian la astrología ven cómo la astrología nos afecta a nosotros, que somos una partícula minúscula ahí dentro del universo, y sin embargo toda esa inmensidad nos afecta a nosotros, la conexión y la interrelación entre el macro y el micro es algo que realmente es un misterio, pero te hace pensar que hay una inteligencia que está detrás de todo eso y que afecta de igual manera al macro que a nosotros mismos como organismos o incluso a las partículas más pequeñas. Fijaros, hablando de esa inteligencia, entre comillas, me gusta compartir siempre la frase de ese místico que tenemos ahí presidiendo siempre las sesiones, que es San Juan de la Cruz, que en uno de sus poemas, hablando de eso, que no sabemos cómo denominarlo, en el grupo segundo lo llamamos lo absoluto, dentro de lo inmanifestado, lo absoluto. Este hombre, este señor, hablando de eso, él dice en uno de sus poemas, en qué sé yo de la fuente que emana y corre, dice, no sé su origen, pues no le tiene, pero es el origen de todo lo que lo tiene. ¿Y eso qué es? Claro, ese eso, cuando intentamos desde aquí catalogarlo, clasificarlo, etiquetarlo, yo creo que tenemos que ser conscientes de que podemos tener vislumbres, porque eso también somos nosotros, y por tanto, como eso también somos, eso me entendéis cuando hablo de eso, ese absoluto, eso también somos nosotros, con lo que, aunque la envergadura sea colosalmente distinta, pero como también somos cada uno de nosotros, podemos tener vislumbres al respecto. Pero también en paralelo tenemos que aceptar el misterio, de que encarnados en el plano humano, nuestra mente puede llegar a donde puede llegar. Porque eso, que no tiene origen y es origen de todo lo que lo tiene, ha dado lugar a ya no solamente este mundo en el que estamos, ni este sistema solar, ni esta galaxia con sus 200.000 millones de estrellas, sino a más de 7.000 millones de galaxias, y de un universo que nos dice la ciencia que es solamente uno de muchos universos. Entonces, claro, eso que no tiene origen, tenemos que tomar conciencia de que definirlo de una forma matemática, de una forma exacta, con palabras nuestras, pues es un poco ridículo, entre comillas, ¿eh? Aunque podamos tener vislumbres, porque eso también es nuestra esencia, es nuestra genuina naturaleza. Cuando hablamos de que de ahí surge todo, os aconsejo que a los que estéis más interesados en este tema, le echéis un vistazo a los principios herméticos, que están recogidos fundamentalmente en un librito que se llama El Kybalión, con K, Kybalión, que lo tenéis en internet a vuestra disposición. El Kybalión se centra en los 7 primeros principios herméticos. Y al hilo de lo que venimos compartiendo, de lo micro, de lo macro, de lo macro, de lo micro. Dice, por ejemplo, eso que todos hemos oído tantas veces, el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Oye, lo empiezas a ver en tu vida cotidiana y dices, oye, esto es verdad. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Claro, eso pone de manifiesto que hay un orden, claro, porque si no, no sería posible que arriba fuera abajo, abajo fuera arriba, analógicamente hablando, ¿no? Eso pone de manifiesto que ahí hay un orden. Nos dice igualmente, por ejemplo, todo es vibración, todo vibra. La naturaleza subyacente en todo, lo que llamamos creación, manifestación, materia, energía, es vibración. Eso que pareció una locura no hace mucho tiempo es lo que la ciencia está aseverando hoy. Dice, oye, hay cosas más curiosas, ¿no? Que lo que está detrás de todo sea precisamente vibración. Hay principios herméticos que no están recogidos en el Kibarión y hay uno de ellos que es precioso, que dice, todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo. Parece un trabalengua, ¿no? Pero empezamos a analizar las cosas, lo analizamos unos mismos. Yo soy suma de partes. Desde un punto de vista biológico, como yo y vosotros, desde un punto de vista biológico somos órganos. Un montón de órganos que se van agrupando, tejidos que se agrupan en órganos, órganos que se interrelacionan entre sí y conforman el cuerpo humano. Desde un punto de vista, de una perspectiva más espiritual, dice la teología cristiana que somos cuerpo, alma y espíritu. La constitución sexenaria nos habla de que tenemos un cuerpo físico, uno etérico, uno emocional, uno mental, un alma individual o cuerpo causal, un alma universal, un espíritu. Somos suma de partes, ¿eh? Somos suma de partes. Pero formamos parte de una suma superior, la humanidad, por ejemplo. Y la humanidad forma parte de todas las formas de vida que hay en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra forma parte del sistema solar y el sistema solar forma parte de la galaxia. Pero dice al final, pero cada parte es a su vez el todo. Eso ya a la mente le cuesta un trabajo, un poquito más de trabajo entenderlo. Es como una inmensa esfera donde cada punto de la esfera fuera la esfera entera. La misma naturaleza, la misma esencia, estuviera en cada uno de los puntos. Claro, cuando nos vamos acercando a esto, ahí tiene que haber un orden, tiene que haber algún tipo, entre comillas, de inteligencia, aunque la palabra inteligencia no nos valga, ¿no? Porque estamos hablando de algo descomunal. Y es verdad, lo ha señalado Luisa, lo ha diseñado también otras personas, que cuando analizamos la vida, la nuestra, la vida de nuestro entorno, podemos decir, oye, algo de desorden hay. Porque en el mundo hay cosas que parecen obvias que son fruto del desorden. Injusticia, violencia, miseria, mucho sufrimiento. Nosotros mismos nos analizamos en nuestra vida y podemos ver, oye, pues nuestra vida no todo es como yo quisiera, ese orden no lo percibo en mi vida. Claro, hoy en este capítulo, cuando nos adentremos en lo que es el surgimiento de la autoconsciencia como un alma individual, que eso surge en el plano humano, aquí nos da clave muy importante, porque vosotros como yo estamos llamados a vivir en un perfecto, permitidme que lo diga así, orden, que no es orden, es una perfecta consciencia. Pero cuando surge la llama de la autoconsciencia, al principio, es una llamita. Cada ser humano es una llamita. Hay seres humanos que la autoconsciencia, como consecuencia de las experiencias vividas, vete a saber en cuántas vidas, esa autoconsciencia va aumentando. Conforme la consciencia, la autoconsciencia del alma va aumentando, no solamente en tu vida vas viendo que hay un orden, incluso en el aparente desorden. Te vas comprobando que hay cosas que llegan a tu vida que antes, en tu antigua percepción, podías calificarla de desorden, una enfermedad, pongamos por caso. Pero cuando la autoconsciencia va aumentando, te vas dando cuenta que esa enfermedad tiene un porqué y un para qué, tiene un sentido profundo. Que esa circunstancia que a tu mente no le gusta, tiene un sentido profundo y lo vas percibiendo. Y vas percibiendo cómo en tu vida, cuando esto lo vas viendo, vas percibiendo en tu vida cómo las puertas que se cierran sirven para que se abran nuevas puertas, cómo el desencuentro que se tiene te posibilita nuevos encuentros, y vas viendo, ¿no?, que hay como un despliegue que a lo mejor si lo analizas momentáneamente no le ves el sentido, pero cuando tienes una cierta perspectiva le empiezas a ver el sentido. Entonces es cierto que cuando la autoconsciencia es pequeña, primero, no somos capaces de percibir el orden que se está desplegando en nuestra vida. Y después, nuestros comportamientos y nuestras conductas son comportamientos y conductas que nos originan dolor a nosotros y originan dolor a los demás. Pero todo eso, a su vez, va dentro de un contexto que va ayudando a que la autoconciencia vaya evolucionando. Con lo que, aunque la apariencia sea de desorden, forma parte de un orden. ¿Y ahí se podrían poner las guerras, por ejemplo? Claro, ahí se pueden poner las guerras, efectivamente. No olvidaros que, por duro que sea la expresión, nos decía la Madre Teresa de Calcuta que la guerra es donde se cometen los actos de barbarie mayor del ser humano, pero también donde tienen lugar los mayores actos de amor. Y te vas dando cuenta que, en definitiva, cada escenario está a nuestra disposición para que, en función de nuestra evolución en consciencia, saquemos lo peor o saquemos lo mejor de nosotros mismos. Esa es la realidad. Y también pasa algunas veces que en estos actos de barbarie resulta que sirve para concienciarnos a una gran masa de personas sobre este aspecto que esté pasando. Que si no pasa esto que te hace a ti vibrar de esta manera, no te das, lo sabes, oyes el rum rum, pero no te das cuenta enteramente del significado que eso tiene. Sí. No, yo aporto solamente de que ese caos que se forma generalmente suele ser un reajuste o un reseteo para dar un paso superior. Me explico. Se puede ver, por ejemplo, en los niños pequeños, cuando te cogen una fiebre, que se pegan un par de días en cama malo, enfermo, y luego cuando ya se pone bien, resulta de que ha pegado un estirón. O bien en las calles, cuando pasamos por ahí, vemos a la gente circular, no pasa nada, y de repente vemos una manifestación de miles y pico de personas. Automáticamente eso va a ser para cambiar una ley y ya se está produciendo para dar una solución a cualquier actividad o acto social en la que, para lo que se ha comentado, todo esto es fascinante. Es fascinante. Sí, cuando hacemos referencia al término orden, a veces lo podemos confundir con algo estático que no se mueve. Es un término que da lugar a confusión. El término, o sea, el uso correcto de orden en la cosmogénesis tiene que ver más con patrones, con la palabra de patrones. Es decir, modelos que se despliegan a lo largo de la manifestación. Cuando se observa la realidad se ve que hay patrones análogos. Y eso es lo que estudia la ciencia. La ciencia estudia estos patrones y, de hecho, la ciencia demuestra que existen unos patrones. Si no, no. Y gracias al conocimiento teórico de estos patrones, después los aplica con la tecnología para nuestro... entre comillas, beneficio o uso, dentro de lo que se conoce. Entonces, la palabra orden, mejor relacionarla o vincularla a patrones que se van desplegando de una manera dinámica, no estática, sino dinámica. De hecho, el despliegue de estos patrones, aunque siguen siendo siempre parecidos en su naturaleza esencial, en distintos niveles, se van desplegando de una manera análoga. Su funcionalidad va variando en la funcionalidad, pero no en la esencia. Esto es importante a la hora de estudiar la naturaleza de la cosmogénesis, la naturaleza de eso que nosotros llamamos orden, y contraponerlo al llamado, a lo que entendemos como desorden, ¿no? Es interesante vincularlo siempre a la palabra, o sea, al término patrones que se despliegan en algo dinámico, no estático. Yo lo relaciono mucho con los fractales, ¿no? Efectivamente, los fractales se utilizan mucho como imagen, ¿no?, para entender el despliegue. ¿Seguimos avanzando? Bueno, pues hemos planteado tres hipótesis. Vamos a tomar como nuestra la tercera, con todas las precisiones y con todas las apostillas que ya hemos puesto de manifiesto. Y tomando como hipótesis la tercera... nos tenemos que preguntar entonces, ¿vale? Si hay ese orden en el sentido que se ha expuesto, ¿cuál es el propósito de la vida al manifestarse en este universo inteligente y ordenado? ¿Cuál es el propósito? Y aquí el texto nos ofrece tres postulados, así que vamos a analizar cada uno de ellos. Perdón, son dos postulados. Dos postulados. Vamos a analizar cada uno de ellos. Seguimos leyendo. ¿Sigo yo? Sí, sí, por favor. Primer postulado. La teosofía opina que este propósito es el de convertir posibilidades latentes en poderes activos. El plan de este desarrollo se encuentra en la evolución, lo cual significa el desenvolvimiento de la conciencia por medio de la experiencia en formas cada vez más refinadas y sensitivas. Este concepto teosófico va más allá de la teoría de Darwin sobre la evolución de las formas de lo simple a lo complejo, pues añade lo que parece ser un corolario esencial, la idea de la evolución de la conciencia. La vida misma es el factor gobernante, pues al desarrollarse mejora y adapta formas sucesivas para sus propias necesidades evolutivas. La vida es continua y permanente. Las formas se desechan cuando han servido a sus propósitos. Según la teosofía, el reino humano obtiene su experiencia evolutiva a través de muchas vidas en cuerpos de ambos sexos, bajo diferentes circunstancias y civilizaciones. ¿Sigo con el segundo postulado? Sí, vamos a ver los dos y ahora ya acuerdo. Un segundo postulado teosófico con respecto a la evolución es que ésta no prosigue una línea recta, sino que representa la segunda mitad de un movimiento circular cuya primera mitad se llama involución. Durante el periodo de involución, la vida desciende de su estado de conciencia pura e indiferenciada y se infiltra por etapas sucesivas en materia más y más densa. La mitad evolutiva del ciclo comienza cuando, al pasar por las severas limitaciones y restricciones de la materia, la conciencia despierta gradualmente y empieza su largo ascenso hacia la autoconciencia y más allá. Las palabras descenso y ascenso pueden considerarse como la toma gradual de materia más y más densa en porción y luego el desechamiento gradual de las formas que se tomaron para obtener experiencia, evolución. Según el concepto teosófico, hay 7 planos concéntricos o estados de materia en los que ocurre el proceso total de involución y evolución. Pero todos se interpenetran. Bien, aquí... ¿Pardon? Sí, sí, por favor. Aquí, esta autora se despacha a gusto. Porque la verdad es que con una capacidad de síntesis tremenda de lo que... En el libro Dios y el hombre y el universo, que estamos estudiando en el subgrupo segundo, son capítulos y capítulos y capítulos. Vamos, son más de 100 páginas. Y ella intenta aquí plac, de una forma muy directa, en este curso básico, plac, lanzarnos las líneas fundamentales. Fijaros que nos habla, cuando se plantea la pregunta de cuál es el propósito de la vida al manifestarse en este universo, aparece la palabra evolución, que es una palabra que para la mayoría de nosotros, hace a lo mejor 200 años no, pero actualmente para la mayoría de nosotros, forma parte de nuestro argot y de nuestra comprensión de la vida, ¿verdad? Que hay una evolución. Al plantear el tema de la evolución, cita a Darwin. Darwin, más allá de esa interpretación bastante superflua, por cierto, de que pone eso de manifiesto que el hombre procede del mono, cosa que en sentido estricto no es cierto, Darwin lo que contribuyó fue para que científicamente se aceptara el proceso evolutivo. Es decir, que la materia tiene un proceso evolutivo. Hoy ya la ciencia lo tiene archi conocido, ¿no? Y nos habla cualquier enciclopedia, nos habla de esos seres unicelulares que parece ser que aparecieron en el agua y que pasaron a ser pluricelulares, y que en un momento determinado, por circunstancias que se explican en estos libros de biología y de la protohistoria de la Tierra, pues empiezan a aparecer masas terrestres, vida en masas terrestres, como consecuencia de que la vida en el agua pasa al plano terrestre, empiezan a aparecer otras formas de vida, y en fin, nos van contando todo el ciclo de evolución que se ha dado en este planeta, y de la forma que sea, se habrá dado, vete a saber, en cuántos mundos. Bien, todo esto lo digo para poner de manifiesto que la evolución, que hay una evolución, pues algo que tenemos en caja. La aportación singular y original que se hace aquí, tomada de las tradiciones espirituales de todos los tiempos, es que no solamente hay una evolución de la materia, sino que hay una evolución de la consciencia. Lo cual significa poner de manifiesto que hay una cosa que se llama consciencia, que va íntimamente ligada a la vida. Claro, a partir de ahí, la ciencia es el punto en donde está hoy. Es decir, la ciencia estoy haciéndose la gran pregunta. Sabemos que hay algo más, pero ese algo más, ¿qué es? Y hay científicos que hablan de consciencia. Pero eso, científicamente, ¿cómo se define? ¿Qué fórmula hay para la consciencia? Quizás la ciencia está a punto de dar un salto para darse cuenta de que hay cosas que no pueden ser formuladas con los aparatos tradicionales, con los sistemas tradicionales, sino que hay que dar un salto de consciencia para comprender lo que es la consciencia. Es como tienes que subir de piso para tener un horizonte mayor. Y si no subes de piso y sigues en ese piso, aunque entiendas que hay un paisaje que va más allá, nunca lo vas a ver. Tienes que subir de piso para contemplar ese paisaje. En los textos teosóficos se nos habla, como en tantos otros textos, de consciencia ligada a la vida. Y nos habla que la consciencia va evolucionando. ¿La conciencia va evolucionando en qué sentido? Como has dicho ahora. Que la conciencia va evolucionando. Que la conciencia evoluciona. Decía antes Lola muy bien que hay un despliegue. Es como si la conciencia se fuera desplegando. Hay personas que plantean la siguiente cuestión. Bien, vamos a ver. Si hay algo que no tiene origen, pero es el origen de todo lo que lo tiene, cuando de ahí surge todo lo que podemos ver como vida, como universo, podemos empezar a percibir fácilmente que hay un mundo de materia, entre comillas, en sentido amplio. Materia que la ciencia hoy clasifica en materia, en materia oscura, en energía oscura, que son frecuencias vibracionales distintas, de mayor o menor densidad, de todo lo que contemplamos a nuestro alrededor. Bien, pero además, hay algo que podemos llamar espíritu, entre comillas, que es de una vibración absolutamente sutil, una vibración inefable, y que espíritu y materia conviven, que no es que estén peleados, sino que conviven en la existencia, conviven en la manifestación. Y el espíritu va ligado, es lo mismo, incluso pueden ser términos sinónimos de consciencia. Y si la consciencia deviene de eso que no tiene origen y es origen de todo lo que lo tiene, la consciencia, ¿qué es lo que tiene que experimentar? ¿Para qué tiene que experimentar la consciencia? Aquí se nos dice que la idea es la evolución de la consciencia. Pero repito, si la consciencia viene de eso que no tiene origen, es como su emanación más perfecta, permitidme, todo es perfecto, pero más de vibración más alta, de mayor pureza, no densificada, ¿qué es lo que tiene que evolucionar esa consciencia? Si ya es consciencia, dicho coloquialmente, del mayor nivel. ¿Qué es lo que tiene que aprender la consciencia en su proceso evolutivo si ya esa consciencia lo debe saber todo? Esa cuestión está formulada actualmente por la propia ciencia y es un tema muy interesante. Y os invito a que ya no solamente ahora, sino en general, que lo reflexionéis. Desde el punto de vista de las tradiciones espirituales serias, desde el punto de vista de los autores teosóficos, lo que se nos invita es a la siguiente reflexión. La consciencia efectivamente es pura. La consciencia es omnisciente. Absolutamente. Pero una cosa es que tu consciencia sea omnisciente y otra cosa es que hayas experienciado todo. Vamos a imaginar que por alguna circunstancia rara, hey, hay una broma, por supuesto, aquí ahora nos dan con una varita mágica y salimos todos del rincón de Kiko a las 9 de la noche omniscientes. ¿Vale? Ya tenemos una consciencia completa de todo. Perfecta. Ya tenemos una visión micro, macro, ya hemos entendido todo, ya tenemos la omnisciencia más completa. Pero, por ejemplo, yo qué sé, no conocemos el Polo Norte. Y ahora vamos al Polo Norte. Es evidente que siendo omnisciente, por supuesto que eres omnisciente, pero esa omnisciencia en el Polo Norte va a vivir unas experiencias que no lo vive en el Sáhara. Y esas experiencias a la omnisciencia no es que la vayan a hacer más omnisciente, pero le van a dar una perspectiva más amplia. es omnisciente, pero va a percibir lo que es el frío. Cosa que si estás en el Sahara no lo vas a percibir. Y si estás en el Sahara vas a percibir el calor, pero no vas a percibir el frío. Cuando la consciencia, aquí a lo que se hace referencia, la evolución de la consciencia, es que la consciencia va entrando en la materia para experienciar la materia. Para experienciar el Polo Norte, para experienciar el Sahara, para experienciar la materia. No porque no sea ya omnisciente, sino porque va a experienciar esa omnisciencia en ámbitos que naturalmente quiere experienciar. A mí eso me gusta explicarlo de la misma forma que hemos tenido todo el sentimiento de bañarnos en el mar, ¿verdad? Nadie se ha conformado, somos mamíferos, muchos hemos nacido en Sevilla, algunos han nacido en Madrid, que está a cientos de kilómetros del mar, y ¿qué ser humano no ha sentido naturalmente meterse en el mar? Para experienciar eso. Por meterte en el mar eres más consciente. No se puede decir que cuando salgas de bañarte seas más consciente, pero tu consciencia se ha ampliado de algún modo. Vamos a suponer a alguien que jamás se ha metido en el agua del mar y lo llevamos a Matalascaña, la playa más cercana, se da un buen baño. Cuando salga del baño no va a ser más consciente, su visión del mundo, de la vida, entre comillas, no va a variar por el hecho de darse un baño, pero su consciencia se habrá ampliado. Porque hay una experiencia que antes no tenía y ahora tiene. Cuando la consciencia, espíritu, va metiéndose en la materia, cada vez más va teniendo experiencias, que es a lo que se le llama la evolución de la consciencia. Y no entenderlo como en términos tanto cuantitativos como en términos cualitativos. Es una amplitud, es una expansión de la consciencia. Son nuevas experiencias que la conciencia no puede tener si no va al Sahara, si no va al Polo Norte, si no se mete en el mar. Claro, pero no es la necesidad de vivir esa experiencia porque no hay ninguna necesidad. Simplemente por el gozo de vivir la experiencia. Una vocación natural, Ángela, efectivamente. Entonces se dice que se mete involución. Fijaros que se habla de involución y evolución. La evolución, como muy bien comentaba Lola y habéis comentado varios de vosotros, lo decía también Delfín, es todo. Es la involución y la evolución. Todo forma parte de la evolución. La consciencia se mete en la materia, a eso se le llama descenso, llega a un punto máximo de meterse en la materia, ahora veremos cuál es, y a partir de ahí surge una forma muy particular de experiencia de la consciencia, que es la consciencia individual. Es una forma particularísima. Permitidme que me exprese así. Es a lo máximo que la consciencia en su desenvolvimiento puede llegar. A verse, y esperemos que sea un verse pasajero, a verse como algo separado, a verse como algo dividido, a verse como algo en soledad, que es lo que nos pasa en el plano humano. En el plano humano es donde esa consciencia que va involucionando, entre comillas, que va descendiendo, vive la experiencia más llena, más completa de tocar la materia, pero eso sí, eso conlleva una percepción que no es real, pero que aquí la vivimos como absoluta realidad de separación, de fragmentación, también de soledad y de incomprensión, porque al separarte no tienes capacidad de comprender la unicidad cuando estás viendo como algo separado. Pero eso sí, eso tiene un sentido, y el sentido es que de esa forma se vive en experiencia de Polo Norte o de Sahara, que si no, no vivirías. Y como consecuencia de esas experiencias hay un momento determinado que la autoconsciencia va creciendo y empieza el camino de regreso. Empieza el camino de ascenso. Luisa. Como ponerse a prueba, podría ser, ¿no? Una prueba, ¿no? Para ver hasta dónde soy capaz, la inteligencia, la macrointeligencia, esa, o la conciencia global, vamos a decirlo así, soy capaz de despertar hasta llegar al final, ¿no? Claro, fijaros que eso, de una forma o de otra, con matices, por supuesto, todo lo que estamos en esta sala lo hemos hecho. ¿Quién nos ha metido en algún fregado alguna vez? Yo que sé, lo mismo nos metemos en un viaje. Oye, que sabemos que es un viaje complicadillo, que no es un viaje de estos cómodos, ¿no? Pero hay algo que nos llama a hacer el viaje. Y sabemos que en ese viaje vamos a vivir circunstancias, pero hay algo que nos dice, no, vamos a hacerlo. A veces son experiencias de la vida en las que nos metemos, porque hay algo que nos está llamando a meternos en ello. Hay gente que a lo mejor es más proclive a mantenerse toda su vida en una vida de confort, que llaman los psicólogos, y no quieren salir de ahí. Bien, pues si te mantienes en el hábitat de confort, vas a vivir experiencias de esta habitación. Hay gente que en un momento determinado dice, no, yo rompo con mi hábitat de confort porque hay algo que me impulsa a vivir otras cosas. Pero claro, tienes que romper tu hábitat de confort con todos los desconciertos que eso puede conllevar, ¿no? Entonces, es como si la conciencia, para meterse completamente en la materia, aceptara vivir situaciones que tú sabes que te van a tambalear. El problema está que cuando estamos aquí, lo olvidamos. Pero él sabe que todo acaba bien. Sí. Bueno, no lo veremos si esto acaba bien, no lo sabemos. A mí me gustaría hacer... Sí, hay dos palabras. Una pregunta, cuando te toque. Venga, cualquiera, me da igual el orden. Da igual, no importa. Mira, es sobre el concepto del desenvolvimiento de la conciencia, o sea, como definición de lo que es la evolución, porque esa etimología de la palabra evolución para mí dice muchísimo sobre lo que es la evolución desde el punto de vista de la... Y evidentemente se contradice con la evolución de Darwin. No obstante, a la par que Darwin estaba la par, que hablaba de otra forma de evolución y que fue totalmente denostada y lo llevó a morir en la miseria y en el desprecio de toda, digamos, la importancia científica de aquella época. Pero sin embargo, hoy en día los postulados de Lamarck, de que la evolución tiene mucho que ver con la selección natural, evidentemente, pero no es todo eso, porque el medio ambiente y la conciencia, de la que no se habla para nada en el tema de la evolución darwiniana, influye. O sea, porque la genética te dice, bueno, en una familia hay un problema genético, y unos hermanos reproducen ese problema genético y otros no. ¿Por qué unos sí y otros no? Hay algo más que no se puede ver en el microscopio, pero que determina que se produzca una enfermedad o un defecto genético y o no. Siendo la misma genética, ¿por qué unos la generan y otros no la generan? Entonces, cuando dice desenvolvimiento, yo no sé si ahora estoy equivocado, lo interpreto como que es algo que ya está en nosotros, en semilla, y que germina, que se desenvuelve, que da lugar a ese árbol del que hablabas tú, por ejemplo, en el vídeo, ¿no? O el árbol de la vida, o como queramos expresar, ¿no? Según nuestra propia visión de las cosas, ¿no? Y a mí me ha llamado mucho la atención esa, porque no había pensado nunca en la evolución como un desenvolvimiento. O sea, para mí ha sido importante, me ha dado un... Sí, ese término se usa mucho en teosofía, desenvolver en el sentido de desplegar. Exactamente. Lo que yo comentaba antes sobre los patrones, ¿no? Patrones que se despliegan, como los fractales, ¿no? Uh-huh. Entonces, Emilio comentaba que hay una evolución de la materia, y que hay una evolución de la materia, está absolutamente probado. La materia en el sentido amplio, orgánica e inorgánica. Sabemos que hay una evolución, porque las formas están en evolución continua, no es un orden estático, sino que es dinámico, y esto está demostradísimo. Darwin, en esta evolución de la materia, lo que él hace referencia es a los mecanismos de evolución. Dice que hay una selección natural dentro de la materia orgánica, o sea, de las formas de vida más complejas, hay una selección natural que funciona, según él, a través de la genética. Es una hipótesis que además hoy en día en biología se empieza ya a discutir, se sigue discutiendo, ¿no? Es una teoría que nos han hecho estudiar como algo totalmente aceptado, pero no es así, en biología se está discutiendo. Pero de todas maneras quería hacer referencia a que Darwin hace referencia al cómo la materia se va adquiriendo formas diversas, se va diversificando, y hay una selección natural, eso hace referencia al cómo. Quiero decir que se prueba que hay un orden, hay unos patrones que se van desplegando y se va diversificando y ahí hay una selección, pero no, él no sé si llega a entrar en el por qué. en el por qué hay este despliegue, si esto al final es fruto de una casualidad o es fruto de una, de algo mayor, de una inteligencia, de unos patrones mayores. Entonces, lo que comentaba Emilio es que paralelo a la evolución de la materia, tenemos la evolución de la conciencia, que en teosofía se define más bien, más que evolución, despliegue. Se habla de despliegue o de desenvolvimiento de la conciencia porque la conciencia, que son los patrones inteligentes, interactúan a través de la materia. La materia entendida como forma. La forma se va diversificando, se va haciendo cada vez más compleja y la conciencia, en distintos niveles, en los distintos niveles de la materia en los cuales se manifiesta, va evolucionando a través de esa interacción con la materia. Entonces, esto que estamos llamando conciencia a un nivel de cosmogénesis, en determinado nivel sería lo que nosotros entendemos como alma. Desde el plano causal sería alma. Pero conciencia es el término que se le da a todo el conjunto de patrones inteligentes que funcionan de una manera análoga en distintos niveles, que se van desenvolviendo, ¿no?, a modo de semilla. Lo que nosotros planteamos sobre el fin último, el porqué de este desenvolvimiento, solo podemos plantearlo como hipótesis. Solo podemos jugar, ¿no?, a plantear hipótesis, que es un ejercicio muy bueno. Hay que tener en cuenta que este es el gran misterio. Lo que vemos son patrones y vemos el cómo. La ciencia está avanzando mucho en el cómo se desenvuelve este orden, estos patrones. El por qué es el gran misterio, ¿no? Es algo que, a lo que tenemos que acercarnos también desde una profunda devoción, ¿no?, y confianza. Devoción en el sentido de confianza, en el sentido de admiración hacia ese gran misterio, aunque eso no quita para que vayamos formulando nuestras hipótesis. Es así como trabaja la teosofía, con hipótesis, no con doctrinas fijas o mandamientos. Hay un dicho muy antiguo que plantea sobre toda la evolución, quizá para mí es clarificador: la función crea la forma. Uh-huh. O sea, no vemos porque tenemos ojos, sino que hemos creado los ojos porque teníamos la necesidad de ver. Sí, sí, los sentidos. Como el mundo al revés. Sí, de hecho. De como nos lo han enseñado. Sí, de hecho, en hinduismo es así: los sentidos están adaptados a los niveles de experiencia que tenemos que vivir. Tenemos unos sentidos que descifran o un nivel de la materia o un nivel de la forma que es lo que necesitamos ver. A medida que nuestro nivel de conciencia o los seres que han alcanzado niveles ampliados de conciencia perciben más, tienen sentidos añadidos, perciben mucho más que nosotros en general. Los animales, eso lo vemos también en los animales, que tienen sentidos que nosotros, que los humanos en general no tenemos. Los tienen mucho más desarrollados algunos de ellos. También me gustaría comentaros, no, perdona, tú tienes sí, la palabra. Solamente cuando hablamos de la evolución de la conciencia, y si la conciencia necesita evolucionar si viene directamente del origen, de la fuente, ¿crees que existe la posibilidad de que esa fuente también esté en evolución? ¿O es el origen de esa fuente? Bien. Muy bien ha dicho Lola que trabajamos con hipótesis que debemos someter a nuestra consideración con seriedad, con profundidad y sin pretender bajo ningún concepto que los vislumbres que vamos teniendo ponerlos sobre la mesa como verdades absolutas. En la percepción que yo puedo compartir con vosotros, que es la percepción que también los textos teosóficos hacen suya, eso que se denomina lo absoluto está en un ámbito que se conoce como lo inmanifestado. Lo inmanifestado, la palabra, sirve para describir algo que no tiene forma, que no se manifiesta de ninguna manera, que sea visible, percibible, ni por nuestros sentidos corpóreo-mentales, ni por nuestros instrumentos tecnológicos, por mucho que se desarrollen, porque está más allá de la manifestación. Y es de ella, de eso inmanifestado, surge lo manifestado. cuando hablamos de que hay, si hay evolución o no hay evolución de eso inmanifestado y dentro de lo inmanifestado, de lo absoluto, en la vamos a hablar hoy de la evolución, aunque sea parcialmente, de la humanidad, no solamente del ser humano en autoconsciencia, que ya, no, ya estamos hablando de ello, sino también de la humanidad a través de razas. Pues bien, como es arriba, es abajo. Lo inmanifestado se manifiesta. La manifestación se expande. Como nos dice la ciencia, el universo se está expandiendo. Hay una expansión. La manifestación va ocupando espacio, pero lo dice la ciencia y ha estado siempre en los postulados espirituales más profundos, habrá una contracción. Habrá una contracción. Esto se suele explicar en los libros teosóficos como un péndulo. Es decir, todos sabemos lo que es un péndulo, ¿verdad? Entonces, el péndulo, pues, está aquí y hay un movimiento para acá. El péndulo, por ejemplo, de un reloj, va de aquí para acá. Y en un momento determinado va de nuestra izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, ¿verdad? Hay un movimiento de expansión, vamos a llamarlo así, y de contracción. Este movimiento es continuo y es perpetuo. Lo que se nos dice es que tenemos que tener en cuenta que de este movimiento continuo y perpetuo solo vemos una parte, que es lo manifestado, porque hay otra parte que es lo inmanifestado que no lo vemos. Es como si en el péndulo del reloj hubiera una especie de cortina por el que viéramos salir el péndulo. El péndulo, cuando vuelve otra vez a donde ha venido, se esconde en la cortina. Que se esconda en la cortina no significa que muera, sino que no lo vemos. Y de hecho, cuando se mete en la cortina, es verdad que se mete en la cortina, pero es para volver a salir de la cortina. Este es el proceso de la inmanifestación. Surge lo manifestado vuelve a lo inmanifestado para volver a manifestarse en un ciclo que es eterno y que estamos hablando, evidentemente, de eones de tiempo. Estamos hablando de un tiempo inconmensurable, el mismo más que podemos imaginar que es el tiempo de este universo, que ha surgido, se expande y se contraerá. La ciencia dice que tiene 13.800 millones de años y está todavía expandiéndose. Bueno, pues en algún momento, no sabemos cuándo muy bien, empezará a contraerse. Estamos hablando de miles, de cientos de miles de eones de tiempo. Pero esta percepción del péndulo está también muy bien descrita en la mística sufí. Los sufís dicen, la noche es lo que realmente existe. No verla como un término negativo, sino la noche como algo que no vemos, como esa parte del péndulo que no vemos. La noche es lo que existe. De la noche surge el sol, pero el sol surge para volverse a meter en la noche. Y se mete en la noche para volver a surgir el sol, que se vuelve otra vez a meter en la noche. Es el ciclo infinito de la creación. Pues bien, con relación al tema que tú planteas, y esto es simplemente una hipótesis personal, absolutamente personal, y con todos los interrogantes que tú quieras, yo tengo la sensación de que lo inmanifestado, utilizando un término que de alguna forma aparezca en nuestro diccionario, es nada. Es vacío. Y como es vacío, como es nada, ninguna conjetura mental nos cabe. Lo que sí sabemos hoy a través de la ciencia es que el vacío es algo. Eso por fin lo sabe la ciencia. Empezó Einstein, siguió Higgs y hoy ya lo sabe la ciencia. El vacío, por ejemplo, sabemos que vibra. Decía Blavatsky en su último libro, el más místico y el más pequeñito de todos, decía, eso inmanifestado no tiene atributo, no tiene característica que nosotros le podamos formular, que nosotros podamos relatar. Pero gracias a los grandes hombres y a las grandes mujeres que se han metido dentro, podemos decir que tiene una característica que es silencio. Y su libro se llama La voz del silencio. El silencio es lo inmanifestado. Y del silencio sale una voz. Claro, la voz es vibración. Pues bien, La hipótesis que es puramente personal es que este péndulo que está aquí en la parte que no vemos y aparece hacia la parte que vemos y se vuelve a meter hacia la parte que no vemos para volver a salir a la parte que vemos, cada vez que entra y vuelve a salir, llega más lejos. Llega más lejos. Simplemente llega más lejos. Y por tanto, eso sí lleva a decir, quizás no haya un cambio en su naturaleza, pero sí hay como una mayor potencia por todo lo que recoge cada vez que hay una contracción, todo lo que recoge, eso genera una mayor fuerza potencial para que la próxima vez que se manifiesta en algo que no es nada, porque es la gran pregunta que tiene la ciencia, bueno, y después, más allá de los límites de lo que vemos, ¿qué es lo que hay? ¿No? Bueno, pues como si ese péndulo, cada vez que se contrae, cuando vuelve a surgir, llegara más lejos. Tuviera más potencia y esa potencia se manifestara llegando más lejos. ¿Se puede interpretar de alguna manera en que esa mayor potencia se puede interpretar como un mayor grado evolutivo? Es decir, que de alguna manera es capaz de desarrollar más que antes. Es decir, entonces tendría sentido porque, claro, la evolución de las distintas conciencias, pequeñas conciencias, contribuye a que ese origen o del cual viene vaya desarrollando una capacidad que antes no tenía, ¿no? De fin, quería comentar algo por aquí. Es una pregunta muy, muy potente, muy fuerte. Aquí el hemisferio derecho del cerebro o nuestra mente abstracta, empezamos a trabajar con ello y echa humo. Vamos a ver, desde lo que yo aporto, puedo aportar lo poquito que sé, en las tradiciones antiguas, en las tradiciones iniciáticas, siempre se recogía de que el alma es pura y al final de su ciclo, cuando termine, seguirá siendo pura, pero evolucionada. La pregunta que se está cuestionando es precisamente si la fuente, el creador, también va a tener ese crecimiento con todas las experiencias que ha causado el alma, ¿no? Todas las almas, la mónada, etc. El tema que se plantea es lo siguiente. Quizás en la paita, quizás logre dar una respuesta. Una cosa es el ser, algo que nosotros no podemos saber, nuestro yo físico no lo saben, sino solamente es lo se siente cuando se está en el estado de ser, que para llegar ahí queda. Pero otra cosa es la manifestación. No sé si es como coger la pizarra y dividirla en dos. Uno sería el ser y otro sería lo manifestado. En esa manifestación estaría lo manifestado e inclusive lo no manifestado. Ahí entrarían todos los universos, los multiversos, las diferentes dimensiones que existen. Ahí se va a adquirir una serie de experiencias, de evolución. Pero por el otro lado está el ser. El ser que no tiene nada que ver con eso, pero sí lo ha creado. Entonces la pregunta que había que plantearse realmente es, ¿por qué el ser, por qué la fuente, por qué Dios, por qué el Señor del Universo, el Señor Cósmico, ha creado todo esto? ¿Cuál es el motivo real por el que estemos aquí? Llegando a esa pregunta, claro, entonces yo podría decir, bueno, puedo opinar, y siempre he cogido con pinzas, porque cada día que vamos avanzando, vamos aprendiendo más y nuestros conceptos se van ampliando. Yo creo que el ser es ser, ya sabe todo y ha creado esto, nos ha creado. Venimos aquí en el gran olvido, en cada vida que tenemos, venimos como un libro en blanco para aprender, para crecer, pero todo lo que hemos tenido en vidas anteriores en este libro en blanco ya lo tenemos asumido. Por eso ahora todo de lo que se está hablando aquí, hay muchas cosas que nos resuenan, porque ya lo sabemos, porque ya lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Habrá otros puntos que no, lo dejamos aparcado y más adelante lo iremos cogiendo. Pero lo que quiero llegar es decir, de que el ser, cuando el motivo, lo que le ha motivado a realizar toda la creación, el porqué de ella. Eso es una pregunta que entiendo yo que cada uno tiene que empezar a trabajar, a llegar ahí y a seguir trabajando con la mente abstracta para que el vasito de la Antacarana se vaya enfriando. Y... Yo no pienso que no tiene por qué haber un porqué. Pienso que simplemente es su naturaleza. Necesidad de despliegue no es una necesidad, es el simple gozo de generarla, ¿no? De que se genere ese despliegue. Entonces, a lo mejor es la naturaleza en sí de lo inmanifestado, ¿no? La naturaleza de lo inmanifestado tiende a desplegarse. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. O sea, quiero decir, no tiene por qué haber una explicación, o yo entiendo que no tiene por qué haber una explicación de un porqué. Aparentemente. Te voy a poner un simple ejemplo. Imagínate un niño, y eso lo hemos hecho todos nosotros en alguna ocasión, es más, y lo hemos visto. Vamos a la playa y vemos a un niño que se pega durante horas haciendo un castillo, una montaña. Es su creación, el niño. Y llega un momento nuevo en el que va y se pone encima de él, empieza a pisotearle, a llevarle agua y lo destruye. ¿El niño por qué hace eso? Sencillamente porque le da la gana. Permitirme con mucha rapidez, pero ya que se ha tocado el tema de lo inmanifestado, que yo me aventuraba a decir o a recordar lo que está en muchas aportaciones de esa naturaleza de vacío, de nada. Hay dos ejemplos de nuestra vida que podemos entender, es decir, nuestra vida cotidiana, que nos ayudan a entender cómo eso que es nada es el origen de todo. Por un lado, el número cero. El número cero es cero. No sé si habéis percatado que el cero, siendo cero, contiene todos los números. Podríamos llenar la pizarra de cero es igual a 1 menos 1. Cero es igual a 2 menos 2. Cero es igual a 3 menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Cero es igual a 1 millón menos 1 millón. Cero es igual a 3 trillones menos 3 trillones. Podríamos estar toda nuestra vida poniendo números y siempre que los números aparezcan con signo positivo y negativo, son cero. El cero tiene esa singularidad matemática y es que por ecuación matemática es demostrable que contiene todos los números habidos y por haber. ¿Cuándo se produce el descuadre? Cuando esos más menos se descuadran. Pero si hay una quietud, por decirlo de algún modo, si hay una quietud, el cero es cero. Cuando se produce alguna disfunción, cuando el menos tres, por lo que sea, ya no es tan menos tres, ya empieza la disfunción. Ya empieza a aparecer lo que aquí, en este contexto de cosmogénesis, estamos llamando lo manifestado. Pero el cero contiene todos los números, con la única singularidad de que están todos, con el signo positivo y con el signo negativo. Y la manifestación puede ser simplemente algo que ocurre naturalmente porque se producen unas diferenciaciones en esos equilibrios perfectos. De ahí que se hable de quietud y se hable de movimiento. Y esa quietud que es movimiento, ¡plac!, es lo que genera la manifestación. Otro elemento que se suele poner sobre la mesa para que, desde lo que nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana, podamos tener algún vislumbre de eso, de lo que es lo inmanifestado y lo que es lo manifestado, es la luz blanca y los colores. Yo creo que todos sabemos que la luz blanca, esa vibración, es lo que es. Pero sin embargo nosotros vemos una vida llena de colores. Cuando la luz blanca pasa un prisma, a partir de ese prisma lo que hay son colores. Decimos, ya no hay luz blanca, hay colores. No. Hay luz blanca que se manifiesta en colores, pero de hecho es la luz blanca la que se está manifestando en colores. El otro día en el subgrupo de cosmogénesis decíamos, si aquí estuviera la luz blanca y en medio de la habitación hubiera una pared, y en esa pared, por ejemplo, donde estáis vosotras, en la fila vuestra, que va de Luisa a Ángela, ahí hubiera una pared, bueno, y que llegara a los extremos. Y vamos a suponer que en el centro de la pared hubiera un prisma, un cristal ahí metido. Pues bien, al proyectar la luz blanca hacia esa pared y dar en el prisma, a los que estáis más allá de ellas, a los que estáis allí al fondo, ¿qué es lo que veréis? ¿Colores? ¿A vosotros cómo se os puede explicar que hay una cosa única que es la luz blanca y qué es lo que de verdad existe? No, vuestro mundo es un mundo de colores. Conocéis el rojo, el amarillo, el verde, el azul. Y lo que estamos aquí, para nosotros es luz blanca. No hay diversidad, hay unidad. Hay unicidad, no hay diversidad. Vuestro mundo es diversidad. Este mundo es unicidad. ¿Cuál es el verdadero? Los dos. Los dos. Porque de hecho, los dos son lo mismo. Aquí es una luz blanca que no se ha diferenciado y allí hay una luz blanca que se ha abierto en espectro y se ha diferenciado. Aquí hay una unicidad que no se manifiesta y allí hay una unicidad que se ha manifestado en diversidad. Bueno, pues en el esquema fundamental que estamos hablando, esto sería la inmanifestación y aquello sería la manifestación. Y cuando estamos, porque todos nosotros estamos en aquella parte, estamos en la manifestación, no deberíamos olvidar que subyacente a la diversidad está la unicidad. Antes de seguir leyendo, hay un punto ahí que tú has leído que no quiero que se quede a un lado porque es necesario para lo que ahora viene. Y es donde se nos dice que según el concepto teosófico, el último que se ha leído, hay 7 planos concéntricos o estados de materia. Bien, esto es importante para todo lo que va a venir después. Cuando se habla de lo manifestado, la ciencia habla, lo sabéis perfectamente, de dimensiones, ¿verdad? De dimensiones. Es como si lo que el universo, cuando se va expandiendo, lo manifestado, cuando se va desarrollando, fuera, la palabra concéntrico define muy bien, porque es como una piedra que cae en el agua, se van abriendo círculos concéntricos, se va expandiendo. Bla, bla. La imagen del agua nos puede venir bien. La ciencia, a cada nuevo círculo concéntrico, lo denomina dimensión, que es un término que podemos conocer más o menos, pero que nos suena, ¿verdad? Se nos dice que nosotros vivimos en tercera dimensión, pero que hay otras dimensiones. Bien, la creación, el universo, está compuesto de distintas dimensiones. Desde la teosofía, en el ámbito cristiano, eso de las dimensiones se ha inventado desde el siglo II, que yo sepa. Un señor llamado Areopagita escribió un libro en el siglo II que tiene como título La jerarquía celestial y nos habla de que la creación... Eso se estudia hoy en el seminario de aquí, se estudia en teología, que la manifestación va de frecuencias vibracionales, Areopagita no lo dice así, de frecuencias vibracionales más sutiles a más densas, lo que lleva formas de vida más sutiles a más densas, que este señor le da nombre. La más sutil, los querubines, después los serafines, fijaros, ser afín, porque todavía es muy puro, y después nos habla de los tronos, las potestades, las virtudes, las dominaciones, los arcángeles, los ángeles. En total son 11, que es curiosamente el número de dimensiones que postula para el universo la teoría M de la teoría de cuerdas. En total son 11, según Areopagita. La teosofía tiene una visión más simple y habla de 7. Y van de mayor sutilidad a menor sutilidad. ¿Esas 7 cuáles son? Bueno, pues... es oportuno que lo pongamos aquí para lo que va a venir ahora. Imaginaros los círculos del agua, ¿vale? La expansión que se va produciendo. Aquí está lo más sutil. Aquí está lo más denso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De lo más sutil a lo más denso. Los nombres son un poquito raros, sobre todo los de arriba. A la más pura, esto está cogido del sánscrito, tiene miles de años, se le llama Adi. A la siguiente, Anupadaka. A la siguiente, el plano átmico. A la siguiente, el plano búdico. A la siguiente, el plano mental. A la siguiente, el plano astral. Y a la siguiente, el plano físico. Dentro del físico se diferencia entre el físico denso y el etérico. Y a su vez, dentro del físico denso, es donde surge lo que conocemos como el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el propio ser humano. Nosotros, por tanto, estamos aquí. ¿Eh? Estamos aquí. Cuando comentábamos antes que el espíritu, la consciencia, se va metiendo en la materia, precisamente la casa, me gusta a mí decir, la casa de la consciencia, la casa del espíritu, en lo manifestado, el espíritu procede directamente de la emanación de lo inmanifestado. Diríamos que su auténtica casa está aquí, en lo que no vemos. Pero en lo manifestado, la casa de la consciencia, donde esa consciencia omnisciente está sin problema, entre comillas, es el plano A, es el plano más puro. El problema está para la consciencia que en ese plano la materia es muy, muy, muy sutil, casi ni es materia. Ya habrá algún tipo de materia, lo mismo alguna de estos que los científicos llaman energía oscura actualmente, pero es una materia que casi no es materia. Conforme vamos llegando a los otros planos, esa materia va siendo más densa, más densa, más densa, hasta llegar al plano físico en el que estamos nosotros. Cuando la consciencia va descendiendo, el siguiente paso es Anupadaka. Y el siguiente paso es el plano átmico, y el siguiente es el plano búdico, etcétera, etcétera. Acudir al ejemplo del mar. Estamos en Sevilla. Estamos en nuestra casa. ¿Tenemos conciencia de mar? Bueno, sabemos que el mar existe. Podemos traerlo a nuestra imaginación, ¿verdad? Pero la vivencia del mar es muy relativa. La gente, cuando coge vacaciones, se van a la playa y no se conforman con quedarse en el salón de su casa y diciendo, nada, yo mis vacaciones son imaginarme el mar. Permitirme la broma. Se quieren ir al mar, ¿verdad? En el plano Adi es como estar en casa. Y la vivencia del mar que tenemos es como estar en nuestra casa en Sevilla. Los de Canarias lo contáis aquí. En el plano Anupadaka, es como si nos desplazáramos, ya damos un pasito y nos vamos al borde del mar. Ya estamos en la orilla. Seguimos siendo nosotros. ¿Ha habido algún cambio, no? Aquí la consciencia, también se le llama mónada, el espíritu. Es él, ahí no hay ningún cambio todavía. Cuando nosotros vamos a matar las cañas y nos ponemos en la orilla, pongamos por caso, o vamos a Cádiz en el paseo marítimo de la playa de la Victoria, seguimos siendo nosotros, ahí no hay ningún cambio. Pero la vivencia del mar ya es más completita, ¿verdad? Que cuando estábamos en casa. Ya lo vemos, no tenemos que imaginárnoslo. Y lo podemos oler, y podemos percibir su brisa. Pero esa experiencia nos es suficiente, ¿no? Queremos vivirla más intensamente. Damos un pasito más y nos vamos al plan, la mónada desciende, ese descenso, esa involución, ese descenso da un pasito más. Y vamos al plano átmico. ¿El plano átmico qué es? Meterte en el agua. Te metes en el mar. Sigue siendo tú. A lo mismo no hemos quitado la ropa y estamos en pelota, o no hemos puesto un bañador, pero por lo demás sigue siendo tú, ahí no hay ningún cambio. Pero ojo, si hay un cambio, ¿verdad? De experiencia, en consciencia. Tú no cambias, pero la experiencia es distinta. Ya el agua te moja, puedes saborearla, puedes zambullir la cabeza. Es una experiencia más completa. Normalmente no nos conformamos ni con quedarnos en Adi ni en Anupadaka, sino que vamos y nos metemos al plano átmico de meterte en el agua. Pero a lo mejor alguno de vosotros ha tenido la necesidad de vivir más intensamente la experiencia del mar. Y ha hecho buceo. Buceo significa que la mónada, el espíritu, la conciencia, baja más todavía. Es lo que aquí sería el plano búdico. Pero ojo, cuando buceamos, ya necesitamos algo que nos ayude. Unos tanques de oxígeno, unas aletas, unas gafas de buceo. Porque si no, no vamos a poder mantenernos, bajar a 50 metros de profundidad, a 70 metros de profundidad. Bien, en el plano búdico, hoy no sé si nos dará tiempo de entrar en ello, el espíritu necesita un vehículo. Hasta ese momento no, hasta ese momento el espíritu, la mónada, como queramos denominarlo, estaba per se. Ya en el plano búdico necesita un vehículo. Ese vehículo es el alma. El alma es una especie de envoltorio que utiliza el espíritu para meterse un poco más en la materia. Son los tanques de oxígeno, las aletas, las gafas, un complemento. Él sigue, la mónada sigue siendo la mónada. Yo dentro a 70 metros de profundidad sigue siendo yo. Pero necesito un vehículo. De ahí que muchas tradiciones espirituales digan simplemente que el alma, primero, es una, igual que la mónada es una, y es el vehículo que utiliza la mónada para experienciar la materia, para meterse más en la materia. Pero estamos en el plano búdico. Hay más planos. Y la mónada puede sentir el meterse más dentro todavía. Cuando vosotros o yo, quizá no nos haya ocurrido a ninguno, pero decimos, no, yo no me conformo con estar a 70 metros de profundidad, porque las profundidades marinas son de miles de metros. Yo quiero meterme dentro. Quiero percibir ese mundo de silencio absoluto, de oscuridad completa, porque claro, conforme voy bajando, ya los rayos del sol no llegan. Y eso se convierte en oscuridad completa. Silencio, oscuridad. Vete a saber qué formas de vida puede haber en esos mundos profundos. El ser humano ha inventado instrumentos para meterse ahí. El submarino, pero un submarino no llega a más de 300 o 400 metros. Un batiscafo ya llega a 1000 metros de profundidad. Bueno, pues cuando nos metemos en un batiscafo para experienciar lo que es estar ahí y asomarnos por la ventana del batiscafo y poder ver, no ver, porque tenemos que enfocarlo con luces para de alguna forma percibir lo que nos rodea, es lo que hace la mónada cuando llega al plano mental. Y este es el punto máximo de descenso a donde llega la mónada, a donde llega la conciencia, al plano mental. No puede llegar a más. Lo que ocurre es que en paralelo, hay otra evolución. Porque esta es la evolución, el desenvolvimiento de la conciencia, que es de arriba abajo. Pero sabemos que hay otra evolución, ¿verdad? La de la materia. La materia está evolucionando. Y la materia que está evolucionando desde aquí para acá. Con formas de vida cada vez más complejas. Mineral, vegetal, animal. Y dentro del mundo animal, formas de vida con mayor o menor desarrollo mental. Y hay una forma de vida en este plano físico que es la humana. La humana, mana, viene del sánscrito que significa pensamiento, pensador. Es lo que caracteriza a el humano. Manas, que piensa, que pensamos. En castellano se ha guardado esa tradición. Nos llamamos humanos. Viene del sánscrito, manas, pensador, pensamiento. En inglés, man. En alemán, man con doble N. Se ha mantenido esa tradición. Y la especie nuestra en la que estamos encarnados se caracteriza por el pensamiento, por la mente. Y no por una mente cualquiera, sino que nuestra mente es lo suficientemente compleja, lo apuntaba ya Delfín en su intervención, para que tengamos un nivel mental inferior y un nivel mental superior. Tenemos un nivel mental inferior que la psicología llama mente concreta, que es la que nos sirve para lo cotidiano, para llegar a una cita a nuestra hora, para organizar un encuentro, para leer, para comunicarnos, para plasmar muchos de nuestros dones y talentos. Si tienes buena mano para la cocina, pues para poder hacer un plato de cocina. Si tienes buen don para la música, el poder tocar un instrumento. Para todo eso y para mucho más, sirve la mente concreta. Pero junto con esa mente concreta, que es el nivel inferior de nuestro plano mental, tenemos un nivel superior, que es lo que se conoce como mente abstracta, que es la que se puede plantear lo trascendente. Este tipo de cosas que estamos aquí analizando, la mente concreta, ni idea. No es que no le interesan ni las computa. Tenemos que poner en acción esa mente abstracta que decía Delfín, que estará aquí como dando chispazos por las cosas que estamos abordando en la tarde de hoy. Pero esa mente abstracta la tenemos muy poco desarrollada. O la mayoría de los seres humanos la tienen muy poco desarrollada. Nosotros hoy, por ejemplo, la estamos expandiendo. Bien, el nivel mental, por tanto, tiene un nivel superior y un nivel inferior, ¿verdad? ¿Dónde se produce el punto de encuentro? Entre ese espíritu, conciencia, mónada que va descendiendo y esa materia que va adquiriendo formas de vida cada vez más complejas hasta llegar a un punto que es el plano humano con un cerebro complejo, con un nivel superior y un nivel inferior. El punto de encuentro se da en el plano mental y en concreto en el nivel superior del plano mental. Es decir, es en el plano humano cuando va descendiendo la mónada y va evolucionando lo que denominamos materia, el punto de encuentro se da entre la mónada y el nivel mental superior de una forma de vida que es la humana. esa forma de vida humana en este planeta tiene esta forma. Vete a saber en otro mundo, en otra galaxia, la forma que tendrá. Pero si es humana es que tiene manas, pensamiento. Habrá desarrollado más la concreta, la abstracta, habrá muchas modalidades, vete a saber. Pero tiene esos dos niveles. Y el punto de encuentro inevitablemente se produce entre la mónada que ha descendido y el nivel mental superior de la forma humana. Y aquí se dice que cuando se da este punto de encuentro aquí, la mónada y el nivel mental superior, es aquí donde surge una cosa que llamamos alma individual. El alma individual es como ese alma, una, que ha utilizado la mónada. Lo hablábamos cuando decíamos lo de los tanques, los oxígenos que necesitamos para meternos más en el agua. Ese alma en el que se ha envuelto la mónada para meterse más en la materia, es una. Porque el alma es una. Pero sin embargo, conforme ese alma que tiene dentro la mónada toca a muchas formas de vida que tienen nivel mental superior, se toma la apariencia de diferenciación, se diferencia, toma la apariencia de individualidad y se individualiza en una y en otra y en otra. En mí hay un alma individual, en vosotros hay un alma individual. El alma individual que está en mí no solamente ha estado en mí, ha estado en otras formas de vida antes y estará en otras formas de vida humana posterior. Pero surgió en un momento concreto, igual que la vuestra. Y ese momento concreto fue el punto en el que ese alma universal con la mónada impulsora tocó por primera vez una forma de vida humana con un nivel mental superior. Ahí surge el alma. Y finalmente, ya termino, aquí se pone en marcha una tercera línea evolutiva. La línea evolutiva del espíritu de arriba a abajo. La línea evolutiva de la materia de abajo a arriba. Y aquí ha surgido el alma individual, que realmente es como una hoja del árbol del alma universal, pero que efectivamente vive experiencias de autoconsciencia individual. Al principio, ese alma es una semillita, como un bebé recién fecundado en el vientre de la madre. Y en la medida en que seguimos encarnando, el alma vuelve a encarnar y vuelve a encarnar en el plano humano, en otros seres humanos, en una vida, en otra vida, en otra vida, la tendencia del alma es a evolucionar en autoconsciencia. Entonces aquí cuando hablemos ahora de autoconsciencia, estamos hablando de experiencias que va viviendo un alma encarnada que le ayuda a ir, en definitiva, recuperando, por así decir, la consciencia, que es la que va bajando, pero al llegar aquí, lo que ya hemos comentado, al principio no recuerdas nada, se produce el olvido, te ves separado, pero es la forma de vivir experiencias. Y poco a poco, ahora lo vamos a ir leyendo, la autoconsciencia va despertándose. Emilio, yo por ejemplo ahora voy a tener un nieto ya en uno de estos días y mi nieto cuando nazca, ¿cuándo recibe lo que tú has explicado ahí? El alma individual. Bien. ¿En el momento del nacimiento, antes? Sí, la mayoría de los autores serios que han tratado este tema nos dicen que el alma aterriza. Primero, el alma, por lo que hemos comentado, lo podría entender bien, el alma no encarna en su totalidad. Es como si lanzara un rayo. Encarna como un rayo, como una proyección. El alma, su cualidad, su envergadura, no cabe en un cuerpo humano, por decirlo de alguna forma. Y proyecta un rayo. La parte más consistente de ese rayo llega en el momento de la fecundación. Las tradiciones espirituales rinden mucho culto al número 8. Y ese culto al 8 es porque cuando se sabe, hace ya tiempo, que cuando se produce la fecundación en el vientre de la madre, las células masculinas y femeninas se unen en el cigoto. Inmediatamente empieza la reproducción celular. 2 células, 4 células, 8 células, 16, 32, 64, así hasta 9 billones, que tiene el bebé cuando sale del vientre de la madre. Bueno, pues ese proceso no tiene corte, es permanente, salvo entre el segundo y el cuarto día. Perdón, entre el momento en el que pasamos de 4 a 8 células, al llegar a 8 células se para el proceso. Y está parado 2, 3, 4 días. Y después otra vez sigue y ya no se para nunca más. Eso es un indicio que tradiciones espirituales antiguas asocian al hecho de que ahí se produce la proyección de la mayoría del rayo. aunque también es verdad que hay otros componentes de ese alma que se está proyectando que se siguen bajando después. Hay quien dice que solamente ya cuando cumplimos ya la edad adolescente es cuando ya todo ese rayo que tiene que llegar, llega. Pero la parte más consistente, cuando está fecundado, recién fecundado prácticamente. Una pregunta. En esa línea horizontal que has trazado, la teosofía habla de raza. Sí. ¿Esa línea son las razas también? Bueno, lo vemos ahora, ¿no, Luisa? Porque lo vamos a tocar. Es que viene ahora lo de la raza, para no mezclar. Yo también con el planteamiento así un poco, no sé si lo interpreta además, pero así un poco dualista, el espíritu y la materia. Claro, me asaltaba la duda de decir, bueno, pues si el espíritu, digamos, que ese descenso lo hace, lo hemos atribuido al experimentar, ¿no? Es decir, pues, lo que llevamos diciendo así un rato por la tarde, que ¿cuál es el fin entonces de la materia de la evolución hacia arriba? Porque se nos ha quedado cojo eso, claro, por un lado el espíritu quiere experimentar, pero la materia evoluciona, ¿con qué propósito? El propósito es tan, eso sí está, si lo comentáis, si lo comentásemos, es darle formas para que el espíritu pueda experienciar la materia. Formas cada vez más complejas. Darles formas de vida. Esa es la función de la materia. Crear, entre comillas, como los vehículos. Efectivamente, como... efectivamente. Sí, pero lo vamos a ver cuando hablemos de las tres grandes emanaciones, vamos a ver ese concepto de la divinidad, del tercer logos, cómo se despliega, y la pregunta que tú planteas se ve específicamente ahí. Y luego una segunda pregunta. Y perdón un momentito, dualidad no hay. Es decir, claro, tenemos que tener en cuenta que el espíritu y la materia, ambos tienen, forman parte de una misma realidad. Son cosas diferentes, pero no independientes. De hecho, el espíritu interactúa con la materia y la materia interactúa con el espíritu. Hay una interacción entre ellos. Entonces, no lo planteemos como cosas opuestas, sino que conviven. Son distintos, pero conviven. Es como, no sé, como una pareja, ¿no? Un matrimonio. Conviven. Son distintos, pero conviven. Y luego, en el punto este medio, que decíamos que es donde tiene su ser, los seres humanos como tales, digo, en el punto medio en el que encarnaba, ¿no? Que decía que los seres humanos somos un poco, pues, ese medio vehículo, medio conductor, ¿no? Nuestro espacio de mente abstracta. Entonces, claro, luego evolutivamente como especie, nosotros se supone que somos únicos, ¿no? Que somos homo sapiens, se supone, dentro de lo que es la ciencia. Hace poco leía que me sorprendía mucho que parece ser que la evolución de esa del ser humano... ya no solo resulta increíble que seamos la única especie, sino que además parece ser que esa evolución que pensábamos del, o que tenemos muchas veces de que el hombre va evolucionando del cromañón al neandertal y tal, parece ser que eso estaba un poco equivocado en el sentido de que hemos convivido con otras especies similares a las nuestras, como el hombre neandertal y tal. Entonces estos seres humanos, por llamarlo de alguna manera, que eran de especie distinta a la nuestra, pero del mismo origen, ya ellos tenían planteamiento de enterrar a los muertos. Entonces, cuando decimos eso de la creación del tal, ¿dónde situamos entonces a esa...? Perfecto. Permíteme que, igual que le he comentado a Luisa, vamos a esperar a hablar de las razas, porque eso va a tocar y además el argumento puede parecer un tanto sorprendente, pero el argumento que vamos a manejar a la luz de Simón, a la luz de lo que aporta la teosofía, es que el ser humano no tiene nada que ver con el Australopithecus, ni tiene nada que ver con Cro-Magnon, que, como tú has dicho muy bien, son formas de vida que han venido ahí por la evolución, pero el ser humano tiene otro origen y tiene otro discurrir evolutivo. ¿Eh? Ahora lo veremos. Bueno, ahora no. Bueno, cuando lleguemos. Yo creo que no es de tiempo. Pues venga, vamos a seguir leyendo un poquito. Creación. Cuando corresponda. Creación y evolución. Detrás de toda vida manifestada está la existencia eterna, única, infinita, inconocible, porque la mente finita del hombre no puede abarcar lo infinito. De ese principio primero, a menudo llamado lo absoluto, proviene todo, y a ello debe regresar todo finalmente. Nuestro universo no es sino una ola dentro del inmenso océano de este absoluto o existencia única, una manifestación que aparece y desaparece. De este absoluto emergen innumerables universos y en cada universo hay incontables galaxias y en esta multitud de sistemas solares. Cada sistema solar está energizado y gobernado por una conciencia poderosa llamado un logo solar. Quienes estamos en él somos fragmentos de su vida en proceso de evolución y el propio logo solar está evolucionando, puesto que el proceso es universal y sin concebible terminación en el tiempo. Esto enormemente breve, todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada parte sea a su vez el todo. Nosotros existimos, cada uno de los que estamos aquí. ¿Dónde estamos desarrollando nuestra vida? En un planeta, la Tierra. En Teosofía se nos dice que la Tierra es un ser vivo. Es un ser vivo. Y por tanto tiene también consciencia y tiene su evolución en consciencia. Diferente, por supuesto, del nuestro. Son una forma de vida distinta. Pero es una forma de vida. Nosotros tenemos células. Cada célula es un ser vivo. Y están dentro nuestra, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo se plantea para el siguiente escalón. Hay una cosa que se denomina el logos planetario que tiene vida. Y nosotros estamos integrados nuestra vida en ese logo planetario de la misma forma que la vida de nuestras células está integrada en la vida de nuestro único cuerpo. Y eso sigue siendo para arriba. Y nuestro logo planetario está integrado en lo que se llama el logo solar. Y el logo solar sí se le da un enorme respeto por las tradiciones espirituales, también al logo planetario y también a nosotros, por supuesto, faltaría más. Pero el logo solar es como la gran conciencia gobernante de todas las formas de vida que hay en todo el sistema solar. Nuestra conciencia, la que hay en mí, está influyendo en todas las células que hay en mi organismo, como la vuestra en vuestro organismo. Pues bien, la conciencia solar influye en todas las formas de conciencia que están desenvolviéndose en los logos planetarios y en las formas de vida que hay cada dentro logo planetario. Es el esquema de arriba, abajo y cómo se repite, ¿no? Cómo se repite constantemente el esquema. Sí es importante que seáis conscientes de lo siguiente. Si cogemos una escala, ponemos el Sol y junto al Sol ponemos la Tierra. Imaginaros que cogemos una pelota grande y ahora una pequeña bolita la ponemos al lado del Sol para representarlo en esquema. Y ponemos una separación entre el Sol, la gran bola, y la Tierra, la bola pequeñita, de un centímetro, ¿vale? Un centímetro. ¿Hasta dónde llega el sistema solar? ¿Lo habéis planteado alguna vez? ¿Hasta dónde llega? Porque el sistema solar no termina en Plutón. Sigue. El sistema solar sigue científicamente hasta el punto en el que cualquier cosa que vaya por el espacio, ¡pim!, lo atraiga. Hasta donde llegue su fuerza de gravedad. El Sol tiene una fuerza de gravedad. Si el cometa pasa más allá de ese límite, el cometa no se ve afectado. Pero como el cometa se meta en el límite a donde llega la fuerza de gravedad del Sol, lo mete dentro del sistema. Es uno de los problemas que los científicos dicen que podemos tener, que un día llegue un enorme cometa que ha atraído el Sol de las confundidades del universo. Pero será porque se ha metido en el ámbito de atracción del Sol. Bueno, pues en ese esquema, si la Tierra está un centímetro en escala, es el límite hasta donde llega el sistema solar, hasta donde llega la fuerza del Sol. ¿A cuántos centímetros o metros suponéis que está? A medio kilómetro. A medio kilómetro. Esto es un dato científico, ¿eh? Si veis el universo elegante, el programa de Conociendo el Universo de Saga, a medio kilómetro. Lo digo en escala porque como empiecen a hablar de millones de kilómetros nos perdemos. La Tierra a un centímetro, pero el sistema solar llega a medio kilómetro. Nos podemos hacer también así una idea de la enorme interrelación que tenemos con la vida solar. De hecho, nosotros somos criaturas solares, nos llamamos terrestres, pero somos realmente criaturas solares. En nuestro cuerpo, con relación al Sol, somos los vellos, la piel superficial, eso somos nosotros con relación al Sol. Realmente somos criaturas solares. ¿Seguimos? Sí, a medio kilómetro llega lo que es la fuerza de atracción del Sol. Efectivamente, en escala. Es bestial. Ten en cuenta que la Tierra está normalmente, creo que unos 100, aunque varía, pero unos 150 millones de kilómetros del Sol. Bueno, pues multiplica un centímetro, ¿cuánto tienes que multiplicarlo para llegar a medio kilómetro? Y una vez que hayas tenido ese producto, multiplícalo por 150 millones. Claro, estamos hablando de distancias astronómicas. Claro. Tres grandes marcianos. Conforme a la hipótesis teosófica, son necesarios tres grandes impulsos vitales para dar existencia a un mundo. Se le conoce como las tres grandes emanaciones u olas de vida. Están simbolizadas en la Trinidad que aparece bajo diversos nombres en las grandes religiones del mundo. Primera, la primera gran emanación de energía creadora ígnea sale del Logos y electrifica con vida la sustancia primordial que existe eternamente. Esta sustancia es un potencial que permanece así hasta que esa primera emanación la electrifica con vida. Se dice que esto se lleva a cabo como un proceso que podría simbolizarse como un desmenuzamiento en infinitos fragmentos sin autodestruirse. No hay, pues, un solo átomo que no tenga en sí la vida de Dios. Y a la inversa, la vida divina solamente puede manifestarse animando otra materia. Vida y materia se encuentran juntas e inseparables, doquiera hay manifestación. La primera emanación de la vida pasa a través de los siete campos concéntricos descendiendo desde el cenit al nadir y volviendo de este otra vez al cenit. Con esta entrada o involución penetra la materia para una tremenda jornada en el tiempo. No te interrumpo, pero los siete círculos concéntricos son estos. ¿Eh? Y aquí se ha hecho referencia a esa interrelación entre la materia y el espíritu que tú antes referías. Perdón. A ver. Segunda. Este proceso toma incalculables eones de tiempo. Y mucho antes de quedar completo, entra en acción la segunda emanación de vida, correspondiente al Hijo en la Trinidad. Se dice que el Logos expide una sucesión constante de olas de vida, de modo que en cualquier momento hay un número de ellas en operación. De otro modo, no existiría en un momento dado, sino un solo reino de vida. Yo esto no lo entendí muy bien. Aporto que a mí me cuesta este párrafo. Igual que la primera emanación, la segunda recorre el ciclo del cenit al nadir y vuelta al cenit, hacia el cenit. En el arco descendente le da a la materia características que la capacitarán para responder a estímulos externos por medio del pensamiento, del deseo y demás. En el nadir termina la involución y comienza la evolución. Cuando la segunda emanación comienza a ascender, en términos de conciencia, construye forma con la materia que ahora posee las cualidades que le fueron impartidas en el arco descendente. La tarea en este consiste en modelar las formas minerales, vegetales y animales por medio de las cuales la vida animadora evoluciona en organismos cada vez más complejos. Tercera, la primera emanación vivificó a la materia, la segunda la dotó de cualidades para responder y construyó en ella las formas de los reinos inferiores. La tercera emanación corresponde al Padre de la Trinidad cristiana. Lanza las mónadas humanas, las chispas imperecederas de la vida divina. ¿Para, no? Sí, para, por favor. Fijaros que la primera... La primera emanación plantea una hipótesis muy curiosa. A mí por lo menos me parece muy curiosa. Hablábamos antes de lo inmanifestado y lo manifestado. Y decíamos que lo manifestado se expande. La primera emanación nos viene a decir como algo así que eso de que se expande, a donde va a llegar, ya está dicho. Ya está dibujado. Esa manifestación que nosotros vemos como si se fuera llenando, entre comillas, de hecho es como si esta habitación se fuera llenando de azul, y nosotros vemos que el azul se va expandiendo para allá. Pero al límite a donde va a llegar el azul ya está dicho. Es como si el campo de acción, el espacio por el que se va a expandir lo manifestado, ya queda definido en esa primera emanación. Es como un impulso que ya ¡plac!, todo lo dibuja. La segunda, lo que nos pone de manifiesto es que en ese espacio donde conviven espíritu y materia, esa interrelación precisamente entre espíritu y materia va impulsando los procesos evolutivos que aquí hemos hablado, pero muy en particular, que es lo que a ti te ha llamado la atención, nos dice que desde lo inmanifestado no surge solamente una oleada de vida. Es decir, una vez que está definido el espacio, por decirlo coloquialmente, no sale solamente una oleada de vida, sino que mientras que dura lo manifestado, hasta el momento en el que lo manifestado vuelva a lo inmanifestado, desde la manifestación están surgiendo oleadas de vida permanentemente. Permanentemente. Tanto de la primera como de la segunda emanación. Sí, sí, permanentemente. Y se van expandiendo por el espacio definido en la primera emanación. Y van apareciendo formas de vida continuamente. Eso es lo que hace, dice ahí, que haya tantas formas de vida distintas. Por ejemplo, aquí está Luna y está Simón. Ellas no tienen alma individualizada. Ellas son unas formas de vida que no tienen nivel superior mental, tienen solamente nivel inferior mental. Luna tiene una inteligencia, obviamente, nosotros podemos dar fe, pero todavía no nos ha preguntado nunca acerca de la muerte ni acerca de la divinidad. No pasa nada. Es una forma de vida que ese tipo de cosas no se lo plantean. En este descenso que hemos comentado, yo me he quedado aquí porque es donde surge el alma individual. Pero, obviamente, no es que el espíritu en su descenso, cuando llega al mental, se quede en el plano mental superior. También afecta al plano mental inferior, a las formas de vida que no tienen un cerebro complejo, sino que tienen un nivel mental de mente concreta, más o menos desarrollado. Y ahí, eso sí, no surge una forma de alma individual. Ese alma buddhi, ese alma una, abriéndose como el fractal que comentaba la compañera, todavía no se hace una hoja. Todavía no hay una hoja individualizada, sino que hay como un ramos de hoja. ¿Eso qué significa? Lo habéis escuchado, se dice que los animales no tienen alma individual, tienen alma grupal. También lo dice el texto más adelante. Alma grupal. ¿Qué es esto de alma grupal? Pues un alma que aún no se ha individualizado. Y no se puede individualizar porque no tiene un nivel mental superior, porque es en el espacio de la mente abstracta donde se produce, donde surge la semilla que llamamos individualización, diferenciación de la mónada individual, alma individual. Es solamente él. Y en la forma de vida que teniendo nivel mental no tiene nivel mental superior, el alma no es individual, es grupal. E incluso dentro de las almas individualizadas hay distintas oleadas de vida. Dicho de una forma clarísima, no todas las almas individualizadas encarnadas actualmente en seres humanos llegaron a la vez a este plano. Se configuraron a la vez en este plano. Yo no me atrevo a dar cifras, pero Blavatsky en la doctrina secreta dice que hay 4 oleadas. Estamos hablando de almas individuales, no hablamos ya de almas grupales, no hablamos del tipo de presencia del espíritu que de alguna manera pueda ver en el mundo vegetal. No, hablamos de almas individuales, ¿eh? Y se nos dice que entre nosotros hay almas individuales de la primera oleada, de la segunda oleada, de la tercera oleada y de la cuarta oleada. Y que hasta la humanidad anterior, ya tendremos que entrar en ello en algún momento, Luisa, hasta en la humanidad anterior, la Atlántida, estuvieron llegando todavía nuevas almas individuales encarnando como humanos. De tal modo que cuando vamos por la calle, y esto no es ni racismo, por favor, ni es poner a nadie por encima de nadie, es simplemente un proceso de oleada normal de la vida, cuando vamos por la calle tenemos que ser conscientes, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la familia, de que hay almas que aquí llevan más tiempo y almas que llevan menos tiempo en su evolución. Almas que han vivido más experiencias humanas y que, por tanto, en principio, no tiene por qué ser así, se han desarrollado más en autoconsciencia, y almas que llevan menos tiempo y que, por tanto, han tenido menos posibilidades de desarrollarse en autoconsciencia. Ha habido 4 oleadas. Puede ser que un alma que lleva aquí, entre comillas, poco tiempo, esté aprovechando bien el tiempo y esté evolucionando mucho en autoconsciencia. Y una que lleva mucho, pues por lo que sea, está entretenida en el estrés de maneje del mundo de la materia y no termina de enterarse. Que eso no significa que estés arriba o abajo. Que después hay libre albedrío, entre comillas, y cada alma va evolucionando en experiencia de una forma distinta. Esas son las oleadas de vida que hace referencia. Aclara que Luna es una perrita, porque el que lo esté oyendo en donde sea y no vea la perra por ningún lado. Luna es una perrita para el audio. Es una perrita perdiguera. Bodeguera, perdón, de 4 años. Por eso se dice que realmente el llegar al estado de evolución que somos nosotros ahora en el cuerpo humano es un gran regalo, es una gran bendición. Porque el ser humano, nosotros sabemos, somos los únicos en toda la escala evolutiva que existe, que somos capaces, todos que estamos aquí reunidos, incluso Rico que está ahí fuera, somos capaces de obtener la autorrealización, realizarnos en Dios, lo que somos nosotros. Los animales no lo pueden hacer, solamente el ser humano. Yo diría que los animales no es que no lo pueden hacer, es que no lo necesitan, porque su vida, su expresión de vida es otra, es la de animal, y no necesitan esa autorrealización. Ellos sienten el amor y la divinidad a través nuestra y de lo que nosotros le damos a los animales. Eso está claro. Pero si no es ni pagar el valor de la vida animal o vegetal o mineral, sin duda, es simplemente que son distintos planos. No, que sí, pero estamos hablando de nivel de evolución. Y hay momentos que nosotros hemos pasado por ahí y que estamos precisamente en el nivel humano. Y en su día habremos ido. No veo yo. Pero bueno, es una opinión. Claro, que es perfecto que haya distintas formas de ver las cosas, ¿eh? Menos mal, sino... menos mal. Bueno, pues leemos la mónada y nos vamos. Porque la mónada, en gran medida, es lo que ya hemos explicado hasta el momento presente. Vamos. Sí, pero queda tiempo. Venga, vamos a meterle mano a la mónada. Mónada, término... Es que lo que vamos a leer de mónada, que ya terminamos, es lo que hemos hablado. Bueno, pues para todas las monadas que vemos aquí, vamos a leer. Mónada. El término mónada viene del griego y significa aquello que es indivisible. En teosofía se usa esta palabra para designar el aspecto inmortal del ser humano. Se dice que las mónadas espirituales o humanas han estado esperando en su propio plano elevado. Adi, ese plano es Adi, ¿eh? La pizarra es Adi, este que hay ahí arriba. No pensemos en este en términos de espacio, sino como un campo de energía que interpenetra todos los campos más densos, pero que es tan sutil que es completamente imperceptible para cualquier conciencia que esté más abajo de su propio nivel. Allí esperan mientras las formas evolucionan a través de los reinos inferiores, mineral, vegetal y animal. Vigilan la vida que está en estas formas y durante largos periodos de tiempo, infundiendo en ella la voluntad de extenderse y expandirse mediante su incorporación en formas cada vez más sensitivas. Formas que las mónadas van configurando según sus necesidades. Esta es la voluntad de vivir, que se observa a través de toda la naturaleza y su influencia está impidiendo constantemente la evolución de la vida y de las formas. Perdón un segundito, esto es lo único que añado, lo que hemos visto, es que la mónada... En tanto en cuanto no se forma una manera de vida que le permite, entre comillas, diferenciarse y dar lugar al alma individual, está ahí, entre comillas, dice como en tiempo de espera. Pero eso no significa que no tenga una presencia, porque hay una presencia. No son... Y esa mónada que todavía no ha llegado abajo porque no hay una forma de vida que le permita llegar abajo, sin embargo, está latente, subyacente e impulsa la evolución de la materia. Lo dejamos así dicho para la próxima vez, pero la materia, si la materia no conviviera con el espíritu, su evolución sería desorganizada. La evolución es precisamente organizada porque hay un espíritu que convive con ella y la impulsa. ¿Pero decir que es guiada? Que es guiada, efectivamente. Cuando las formas están suficientemente evolucionadas para convertirse en instrumentos de la conciencia humana, bajan como un relámpago las mónadas y toman posesión de ellas. Al encontrarse las mónadas con los cuerpos de materia mental que están elevándose y que también han estado evolucionando, se unen en ellos y los fertilizan. En el momento de esta unión forman en cada caso lo que se llama el cuerpo causal, o sea, el instrumento de la conciencia humana individual. El alma humana queda diferenciada así de formas de vida, así de las formas de vida en los reinos interiores. Esto es lo que hemos visto ya. Lo que hemos visto, expresado de una forma más poética de la que yo he hecho, y el cuerpo causal es como también se le llama al alma individual en teosofía, porque lleva consigo las relaciones de causa y efecto de vida en vida. y el mana superior también es el cuerpo causal. Es el mana superior, efectivamente. Sí. Algunas veces se hace la pregunta de si nosotros ascendimos a través de los caminos animales. Por lo que hemos dicho, si bien la vida y las formas que habitamos evolucionaron a través de los reinos inferiores, la conciencia humana jamás fue otra cosa que conciencia humana. Nada que podamos llevar un yo ha habitado formas en esos reinos inferiores. La conciencia del yo pertenece a una extensión de la conciencia monádica y comenzó a asistir a formarse el cuerpo causal. Bien, esto deja abierto el tema en el punto que abrió, por ejemplo, Luisa. El próximo día completaremos el tema, pero entraremos en la evolución del reino humano y, por tanto, en las humanidades. ¿Y de dónde viene el ser humano? El próximo día terminamos el 2 y el 3. Terminamos el 2 y el 3. Muchas gracias. Gracias.